Bueno, vamos a escucharlo y extenderá. ¿Vale? Pongo Borges mientras te enojaste. Sí. ¿Quieres Guachupetito. Otro lado? ¿Quieres que me vaya? Instrumento